Chocolate por la Noticia. Un programa de la fábrica de alfajores de Puyén para toda la comunidad. Vamos a contar cuentos. A uno de ellos, buenos saludos. Vamos a hablar del tema de capacidad. Entrevistas. Un programa de alfajores de Puyén, la fábrica de alfajores. Chocolate por la Noticia. ¿Qué otras actividades tiene APAD? Buena música. Poesía también. Un poco de la vida. Todo lo que sucede en la fábrica. Para invitarlo a usted que lo escuche en la fábrica. Chocolate por la Noticia. Un programa de inclusión. De todo un poco. Bienvenidos a la audiencia. Bueno, este es el programa de Chocolate por la Noticia, el séptimo programa ya al aire. Bueno, hemos estado haciendo alguna serie de entrevistas. En este caso fue bueno por el área problemática de la salud de la provincia, más que nada del Hospital Rural de Puyén. Tenemos unas cosas más que hemos estado haciendo para el séptimo programa. En este momento me encuentro con mi compañero Juan Zavaria, de compañero de la fábrica. ¿Cómo anda, señor Juan? Hola, muy buenas tardes, Santi. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bueno, acá estamos. Estuvimos reunidos con los chicos de acá de la fábrica. Y bueno, tenemos una entrevista que hicimos a Renzo, que ahí va en breve. También estamos con mi compañera Andrea. Bueno, ahora Andrea, ¿cómo seguimos? Hola, sí, buenas tardes. Miriam entrevistó a Renzo, los chicos de la fábrica. Lo vamos a escuchar. Bueno, estamos con Renzo Monti de la fábrica de alfajores y queremos saber un poco sobre su vida. Contanos un poco de dónde venís. Yo vengo del Hoyo, vivo hace 13 años acá en la comarca. Yo la secundaria la terminé en 2017 y después creo que me llamaban para acá o mi mamá me llevó a la fábrica de alfajores de Puyén. Igual yo conocí acá hace muchos años y es muy linda la fábrica. ¿Y qué otra actividad hay en el Hoyo que sea de la discapacidad? ¿Si hay alguna otra actividad? Eso no sé cómo explicarte. Sí hay una panadería Pigüé que es capaz, en otro momento si yo me voy acá capaz trabajar allá o trabajar otra cosa. Me gusta la pastelería o hacer pan o facturas, todo eso. ¿Hace cuánto que trabajás en la fábrica de alfajores? Empecé en el 2018. Ahí había alfajores de maicena, los mismos de chocolate, dulce de leche, frutas. Después seguimos 2019, yo me llevé una torta de cumpleaños acá, al otro año también. Después empezamos con el cierre de la cuarentena, ahí me encantó la fiesta de Puyén ese año. Y bueno, después 21, 22, 23, todo muy hermoso, sin torta, sin nada, pero espléndido, me gustó cómo cambió la fábrica. ¿Qué tipo de trabajo haces? A veces lo que me dice Fabiana, señorita, que le dice mi amor, también como etiquetear o empaquetar algunos días. También he aprendido a amasar, pero después no me llamó más para el masijo, capaz no quisieron. A ver. Y nada, también la chocolatería me encanta y me gusta todo. ¿Cuál de esos trabajos es el que más te gusta? El mejor de todos para mí puede ser bañar alfajores, luego empaquetar y guardar galletas. ¿Por qué cosa elegí venir a la fábrica? A ver, ¿cómo te puedo contar? Yo vengo en colectivo, si un día no hay colectivo, capaz, si está en otro colectivo, me venga una combi o la trafic de discapacidad del hoyo. Eso, tengo motivo, yo soy independiente y nada más, los quiero. ¿Cómo cambió tu trabajo y la fábrica en todo este tiempo? A ver, qué diría Miriam Ferreira. Cambió. Primero yo entré así, con un delantal que me compré, una cofia. Luego, después me la cambié la cofia, después me dieron este chaquete, este pantalón. Tuve un accidente con la lavandina. Y después de esos chistes, vinimos con barbijo para cuidarnos del COVID y del hantavirus. La radio me gusta, así como varios meses que vamos creciendo, capaz vienen más protagonistas, nuevas chicas al elenco, no siempre los mismos. Tenemos que llamarlos, puede ser de Bolsón o de Bailoche, o no sé muy bien. Les quiero mucho, mucho. Bueno, muchas gracias por la entrevista, querido amigo Renzo, y espero que tanto a vos como a la gente le guste nuestra entrevista. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gente. Besos. Estuvo bueno la entrevista de Renzo y estaría bueno de seguir conociéndolo a todos los chicos de la fábrica. Ahora, ¿con qué seguimos, Pablo? Ahora vamos a escuchar una canción Lunes por la madrugada, una canción de Los Abuelos de la Nada. el montón, la opuelo, el oso, también el mantel. Alfajores Epuyén. Lo más rico de la comarca. ¿Hecho? ¿Persona? ¿Cómo yo voy a besar? Derecho de las personas con discapacidad. Derecho a participar en la vida cultural, las actividades recreativas, el tiempo libre y el deporte. ¿Tener derecho? A participar en las actividades culturales de la comunidad. A tener a tu disposición libros, programas de televisión, películas, obras de teatro o actividades culturales accesibles y fáciles de comprender. A acceder a teatros, cines, bibliotecas y museos. A disfrutar del tiempo libre y del deporte, como las demás personas. A participar plenamente y sin discriminación de actividades turísticas. Derechos de las personas con discapacidad. Derecho de la persona con discapacidad. Derecho a la movilidad personal con la mayor independencia posible. Tenés derecho a viajar gratis en transportes terrestres que controla el Estado Nacional. A contar con el apoyo de algunas personas o animal de asistencia en tus viajes si lo necesitas. A contar con los productos de apoyo como silla de ruedas, audífonos, bastones, ayudas ópticas que necesites para poder desplazarte con autonomía. A que los medios de transporte público sean accesibles para que puedas viajar. Derechos de las personas con discapacidad. Derecho de las personas con discapacidad. Todas tenemos derecho a ser incluidas. Todos tenemos derecho a ser incluidas. Todos tenemos derecho a ser incluidas. Todas tenemos derecho a ser incluidas. Todos tenemos derecho a ser incluidos. ¿En el auto o en el tren? Alfajores Epuyén. Los más ricos de la comarca. Como estamos preocupados por la salud en Chubut, ahora vamos a leer un comunicado de la APDH. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, APDH, expresa su preocupación por la situación del sistema público de salud de la región de Esquel y noroeste del Chubut. En un documento presentado el 31 de marzo del corriente año por los trabajadores del Hospital Zonal de Esquel al Consejo Deliberante, de dicha ciudad se detallan situaciones que reflejan el estado crítico del nosocomio local y de las condiciones laborales de sus trabajadores. La criticidad de la situación también se replica en los efectores públicos de salud rurales que dependen del mismo como consecuencia de un profundo abandono del sector. Es sustancial poner en conocimiento público la gravedad de la situación, visibilizando de manera general algunos aspectos que reflejan el pauperizado estado del sistema público de salud de la zona. Áreas de atención: terapia intensiva, neonatología, urología, guardia pediátrica, guardia general, guardias en hospitales rurales, servicios de adolescencia, salud mental en zonas rurales, rehabilitación, odontología, ginecología, entre otros. En estado crítico, debido a la reducción o suspensión de presentaciones por falta de recursos humanos suficiente, sobrerecarga del existente, inequidad salarial entre las zonas sanitarias cordilleranas respecto de los trabajadores de la costa del Chubut. Decisión política sanitaria errática que no solo produce inquietud en el acceso a la población comprendida, sino que atenta contra la integridad de la misma. En tanto, no se puede dar tratamiento eficaz y oportuno a las personas que requieran prácticas o intervenciones específicas, exponiéndolas a riesgo de vida. Reciente suspensión de cirugías video laparoscópicas. Debido a la falta de una torre de laparoscopía, este equipamiento se utiliza para el 80% de las cirugías habituales de urgencia y oncológicas, siendo estas últimas las más afectadas por ser de alta complejidad. Equipamiento básico obsoleto, unidades trasladados en condiciones deficitarias, lo que pone en riesgo a los ocupantes al momento de una derivación traslado. Condiciones edilicias deterioradas. Personal insuficiente en las áreas de enfermería médica, salud mental, odontología, rehabilitación, servicios generales, administración, servicios técnicos y choferes. Contrataciones de trabajadores por PROSATE, Programa de Salud de la Tercera Edad, que implica una vulneración del convenio colectivo de trabajo. En tanto, prestan servicios por facturación por un monto fijo establecido, desarrollando tareas similares al personal de planta, sin gozar de los mismos beneficios. Las residentes del equipo de salud, mes a mes, padecen irregularidades en el pago de sus salarios y en la entrega de sus recibos de sueldo. Valores de las horas guardias descuartalizados, sin apertura de paritarias, dado que el gobernador ha decretado un aumento salarial de 38%. Bajadero al mes de febrero, marzo, mayo, junio y agosto. Es por ello que exhortamos al gobierno provincial a cumplir con sus obligaciones como garantes de los derechos humanos, adoptando una pronta solución a la problemática aquí descrita, como así también que se implementen de forma urgente las medidas necesarias tendientes al pleno goce del derecho a la salud. Bueno, este era un comunicado de la PDH contando la situación de la salud de acá en Chubut. A continuación vamos a escuchar una entrevista de la psicóloga Andrea Casadei del Hospital Rural de Puyén. Bueno, nos encontramos con la psicóloga Andrea Casadei de acá del hospital de la localidad de Puyén. Bueno, vamos a hacerle unas breves preguntas. Así que bueno, acá estoy con mi compañera de la fábrica, Andrea, que le va a hacer la primera pregunta. Hola, buenas tardes. Sí, mi nombre es Andrea. Quería preguntarte, ¿qué pasa con el tema del hospital? ¿Por qué hay tantos pocos médicos, digamos? Bueno, hola, buenas tardes a todos y a todas. En realidad hubo poco recurso humano, básicamente, y en este caso lo más notorio es el recurso médico, por varias razones. Una, porque es un recurso crítico en todo el país, digamos, entonces cuesta mucho más. Otra, porque nuestra provincia tiene, la provincia de Chubut, tiene, digamos, unas diferencias salariales respecto de realizar el mismo trabajo con otros médicos y médicas de otras provincias. Y otra también por el contexto, digamos, en el que nosotros vivimos, que no es urbano, y entonces a veces también por elección se dificulta que haya un número óptimo de médicos y de médicas. Aún así, digamos, hasta hace un mes atrás, digamos, eran pocos los médicos que había en el hospital, pero de alguna manera en el inicio de este mes se fue reforzando, digamos, el recurso médico. Entonces probablemente ya a partir de este mes todo lo que tenga que ver con la cobertura de guardia y la atención de consultorios esté cubierto. Bueno, la segunda pregunta con esto de la problemática de faltante de Y doctores, ¿qué medidas están tomando para tratar de solucionar, ¿no?, el dicho problema? Bueno, en realidad hasta la semana pasada hubo paro que no estrictamente fue por la ausencia de médicos y de médicas, sino de refuerzo y de robustecer casi todos los servicios del hospital, digamos, porque bueno, en algunos sectores, por ejemplo el laboratorio, ahora no está funcionando porque la bioquímica está de licencia, porque es una licencia que le corresponde por su situación de maternidad, con lo cual esa prestación queda de alguna manera suspendida hasta tanto ella pueda volver. Entonces hay retrasos en los laboratorios, falta personal administrativo, digamos, respecto de salud mental también, el recurso humano es escaso. Es como muy general, no tiene que ver estrictamente solo con la ausencia de médicos. El hospital ya nos queda chico, ustedes verán, respecto del nuevo hospital, claro, sí. No tenemos novedades respecto a esa construcción que hace muchos años que se viene pidiendo, activamente con el tema del Janta la población lo solicita, las autoridades, bueno, todavía de esos procesos no tenemos respuesta. Entonces se hicieron medidas de fuerza para visibilizar un poco todo el estado crítico en el que se está encontrando el hospital, sí, ¿no? Pero bueno, aún así tratamos de brindar la atención más acorde posible. Tengo una consulta. Cuando vienen las personas al hospital, ¿a dónde van a atender por el problema que no hay médico, digamos, como yo dije recién? ¿A dónde van ellos, las personas? El hospital, digamos, tiene, aunque en los meses anteriores no había médico que brindara, no en todos los días, en algunos días que no puede hacer la atención de guardia, siempre hay un enfermero o una enfermera que hace el primer contacto con la persona. Entonces, de acuerdo a la evaluación, a la experticia que tiene ese enfermero y esa enfermera, después realiza las derivaciones correspondientes. Si es algo que puede de alguna manera resolverse y que después al otro día, que se llama consulta diferida, cuando haya médico lo pueda seguir atendiendo, es una opción. Y si es algo urgente, nosotros tenemos hospitales de referencia, que puede ser el hospital de Maitén o el hospital de Esquel. Digamos, de esa forma es que cuando hay ausencia del personal médico es que se resuelven la atención médica en el hospital. O sea, no es que está la puerta cerrada del hospital y no atiende nadie. No, sí, entendemos. Sí, sí. ¿Hace cuánto ya que vienen teniendo estos problemas? Y hace de unos años, desde que, por ejemplo, desde que pasó lo del Janta a esta parte, no hubo un refuerzo, claro, de personal acorde, claro, a lo que la población requería. Hubo fluctuaciones, por momentos se cubría la totalidad, por momentos no, por momentos se cubría la totalidad con pocos médicos, entonces recaía, había mucha sobrecarga sobre esas personas, digamos, porque no dejan de ser personas y que no pueden estar trabajando, tener largas jornadas laborales, estar expuestos a largas jornadas laborales, porque bueno, porque básicamente también, empieza a afectarle no solo a su salud, sino a su práctica misma, digamos, porque no tienen la misma concentración, porque claro. Entonces, bueno, no hubo como un robustecimiento del sistema, probablemente, o al menos de nuestro hospital, desde que yo estoy, que es desde el 2015, creo que del 2018 a esta parte fue muy fluctuante, digamos, vaciló mucho el tema de la atención médica y de la garantía, digamos, de la atención médica en su totalidad, en su prestación total. Pero si tenemos que poner una fecha, ¿no? Creo que sí, que después del Janta no se robusteció. Cuarta y última pregunta. A raíz de todo lo bueno, de todo lo que nos has comentado de la problemática, ¿no?, del hospital de Puyén, ¿han tenido alguna respuesta para tratar de solucionar este problema? Sí, bueno, en este caso, después de mucha gestión y de muchos pedidos y de muchas notas, hasta incluso de que la gente del pueblo salga a pedir explicaciones sobre esto, ya está, a partir del mes de marzo empezó a tener por lo menos la cobertura médica, se da casi en su totalidad. Digamos. Las respuestas a veces no llegan en los tiempos en los cuales nosotros las personas lo requerimos. Sí. Llegan, a veces sí, a veces no. En este caso, por lo menos, ahora está cubierto. La gente que vive acá en la zona, quería saber si tienen también, que salgan la gente acá a ayudar el tema del hospital. Sí, la gente del pueblo siempre colabora con el hospital. En la medida en que puede, colabora con recursos materiales cuando los tiene y colabora cuando hay que visibilizar alguna problemática. La verdad que es bastante activa la gente, digamos. Se han hecho marchas, se han hecho notas al ministerio, digamos, la gente, digamos, se moviliza cuando hay alguna situación crítica en el hospital. La verdad que eso es muy positivo. Está bueno eso. Bueno, muchísimas gracias, Andrea Casedei, por el tiempo. Damos por finalizada la entrevista. Bueno, es que la situación de salud está muy complicada y esperemos que se solucione. Bueno, ya estamos llegando al final del programa. Este programa lo hicimos algunos compañeros de la fábrica, como Juan, Andrea, Miriam, Pablo, Renzo y bueno, y Fabio, y bueno, el que les habla, Santiago Gatti. Bueno, me estaba olvidando de un compañero que está en este momento en la ciudad de Buenos Aires, así que le mandamos un saludo a Kurt, que está de corresponsal, también participando en el programa. Bueno, queremos recordarles que vengan de lunes a viernes de 8 a 2 de la tarde en la fábrica, la que está al frente de la cooperativa. Los vamos a estar esperando a que vengan a comprar nuestros alfajores y los estamos esperando con los brazos abiertos. Bueno, ¿con quién nos despedimos, Andrea? Vamos a cerrar el programa escuchando la canción Los Oropos de León Gieco. Como los Orozcos, yo los conozco, son ocho los monos. Ocho, Toto, Cholo, Tom, Moncho, Rodolfo, Otto, Pololo. Yo pongo los votos solo por Rodolfo, los otros son locos, yo los conozco, no los soporto. Stop, stop. Ocho Orozcos. Don Pablo ortodoxo, doctor, como Borocotó, oncólogo jodón, morocho, tordo, groncho, jocoso, trosco, chocó con los montos, con los combo, los top. Stop, stop. Ato, colocón, dragón como poco, tomó todos los hongos, uno luego solo como por dos otoños votó. Formol por los ojos, tomó cloroformo, bols, rom, porrón, torrón, totoso, no tolgo mordón, lo votó o no, dobló los codos como loco. Coño, sabor, tanto. Corroboró, socorro como tomó, morfó, hot dog, mondongo, pollo con poroto, lloró, lloró con dolor, por cómo lloró. Tomó como dos hongos, tocó fondo, torró como loco, contó todo, todo, todo. Bochornoso como Coppolo. Stop, stop. Cholo, Orozco. Mocoso soplón, moroso bocón, chorro como grosso. Robó dos potros por Comodoro, los montó, los trotó por Bolsón, por los toldos, por Chocón. Doloroso. Stop, stop. Tom, Orozco. Proctólogo morboso, compró shop, fotos pornos, color, compró como dos tomos, trozos, cosas, colchón roto, pomos con gomón, trolos, gozosos con condón, pomos con moños rococó, todos polvos cortos, fogoso. Stop, stop. Nosotros no somos como los Orozcos, yo los conozco, son ocho los monos. Ocho, Toto, Cholo, Tom, Moncho, Rodolfo, Otto, Pololo. Yo pongo los votos solo por Rodolfo, los otros son locos, yo los conozco, no los soporto. Stop, stop. Moncho Orozco solo probó porro, voló con los ojos rojos por los polos, voló por Bono, voló por Hong Kong, por Londo, soñó con Chocó.